Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase modo burbuja de esta era pandémica entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Pablo Caruso. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Bien, bien. Me estaba riendo con las ocurrencias de Magallanes. Che, ¿habrá algún argentino en esa lista, no, Carlos? ¿Alguno de acá tendremos? Y debe haber, sí. Debe haber. Lo más probable que sí. Ahora, ¿te imaginas si eso lo hiciera el gobierno argentino? ¿Sería un espionaje, invasión a la privacidad? Y ataque a la actividad privada. Claro, el secreto fiscal. Te incendian todo. Qué bárbaro. Bueno, a ver, yo te digo, iba a acudir a vos, a tu experiencia, a tu conocimiento, a tu formación, para que me expliques las tapas de los diarios hoy de mayor circulación del país. Lo que se dice nado sincronizado, tanto la tapa de uno como del otro. Ni los menciono ya, ¿viste? Sí, sí. Ni los menciono. Estados Unidos pide al país un plan económico sólido para respaldarlo en el FMI, dice uno, y el otro dice, para apoyar a la Argentina en el FMI, Estados Unidos reclama un plan económico sólido. Se ve que hay un solo titulero que va de un diario al otro y dice, che, ahí voy. Y lo escribo allá. Bueno, el otro día cuando jugó Argentina, la foto de Messi era la misma. Exacta, idéntica. La misma. También, es para ahorrar en fotógrafo también, con uno. Está bien, claro. Sí. A ver, la frase está recortada. Dice, basada en el crecimiento del empleo privado. Sí. Es decir, yo estoy de acuerdo, que nuestro proyecto tiene que apuntar a que crezca el empleo, y esencialmente el empleo privado. Y además, yo diría, de calidad, registrado, en blanco, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Y además, ese es el plan. El plan también es lo que ayer le dijo Guzmán a los empresarios. Si ustedes están pensando en baja de impuestos y baja de gastos, no es nuestro plan ese. Nosotros creemos en el rol del Estado, creemos en el Estado ordenando, invirtiendo, regulando. Eso es el tema. Creo que incluso hizo alguna referencia ayer, me parece, a esa declaración de un funcionario del gobierno de Estados Unidos, que el gobierno argentino creo que la toma como una buena señal, porque eso viene, dice, para que Estados Unidos acompañe a la Argentina en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bien, si lo que nos están pidiendo para acompañarnos es nada más que tengamos un plan para el crecimiento del empleo, pero yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. El que habló ahí es el subsecretario del Tesoro. Sí, sí. Subsecretario del Tesoro. Bueno, sí, si es el plan, estamos de acuerdo. Ahora, me llama la atención. Pero ayer dijo Guzmán, con el gobierno anterior la industria se achicó, con el nuestro está creciendo. Sí. Si crece la industria, crece el empleo. Es decir que, además no lo dijo en abstracto. Ayer dimos el dato de la capacidad instalada ociosa y comparamos el primer trimestre del 2021 con el primer cuatrimestre del 2019 y mostramos que no solo hemos recuperado lo que se había perdido por la pandemia, sino que empezamos a recuperar lo que se había perdido en la pandemia neoliberal. Suba de 2 puntos, Macri. Más o menos. ¿Eh? Suba de 2 puntos, 1.9. 2 puntos y pico, claro, de uso de capacidad instalada, pero además muy, yo diría, homogénea en la mayoría de los sectores, es decir, porque a veces hay algún hecho puntual, los números hay que mirarlos con cuidado, una suba bastante pareja, y nosotros sabemos que aún en mayo sigue en junio habiendo restricciones, no estamos a plena actividad. Claro. Por lo tanto, yo creo que hay una visión que tiene que ser optimista, de que en la medida en que, como alguien ya dijo varias veces, la política sanitaria es política económica, porque sin resolver el tema sanitario es muy difícil que la economía funcione, creo que estamos en el buen camino, y que ese dato de ese diálogo y de esa opinión de ese funcionario del Tesoro no es un mal dato. Alguno podría decir, bueno, ¿por qué tenemos que esperar que Estados Unidos diga? Bueno, ya lo explicamos 46 veces. Esto está estructurado de manera tal que Estados Unidos, con su voto, aprueba o veta. Y por lo tanto hay que llegar a obtener ese voto si se quiere acordar. Si no querés acordar y tenés decidido no pagar, no necesitas el voto de Estados Unidos ni ninguna negociación. Sí, Carlos, podríamos decir que parece ser este un plan más sólido que el que tenía la Argentina con Macri cuando el FMI le dio los 47.000 palos, ¿no? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Bueno, algo así dijo Massa ayer en uno de los eventos en los que participó en Estados Unidos, que dijo justamente que Estados Unidos tenía una responsabilidad porque la decisión había sido una decisión política cuando claro. Se tomó la decisión de dar semejante crédito y por lo tanto hacía falta nuevamente una decisión política para ayudar a crear las condiciones para que ese crédito se pueda salir, se pueda atender, sin que eso signifique someter a sacrificio al pueblo argentino. Que creo que están en línea todas esas gestiones, más allá de los matices, las identidades, etcétera, etcétera. Sí, sí. Ahora, da la impresión de que cuando Clarín y Nación, ahí los tuve que nombrar, aparecen con estos títulos, lo que piden es ajuste, ¿no? Que sería un poco el... No hay ninguna duda. Para ellos, plan económico sólido es ajuste. Por claro. Eso cuando Guzmán le dice, miren, si ustedes están pensando en recorte del gasto y en recorte de impuestos, no es nuestro plan. No va por ahí, lo nuestro no va por ahí, va por el otro lado. Pero todo es, se desaceleró la inflación en mayo, pero los economistas advierten que sigue alta pese a las anclas oficiales. Es decir, y querés otra, carne, por el cepo light se perderían 400 millones. El cepo light. Esa es monumental, ¿no? Pero además, yo digo, a ver, pensemos juntos, las vacas que no se exportaron, ¿las mataron? Porque en todo caso habrá un atraso, se venderán en el mercado interno a un precio menor. Sí, engordarán un poco más. Engordarán sí. Un poco más. El dato que ellos toman es la caída de las exportaciones producto de la medida redujo o reducirá los ingresos de divisas, que son, la carne tiene 9%, así que 91% para el bolsillo del exportador y 9% para el fisco. Así que decir que la Argentina va a perder 400 millones de dólares también es una manera un tanto sesgada de analizar la noticia. Pero yo insisto, no es que las vacas que no se exportaron las van a faenar y las van a tirar o se las van a dar a sí. No sé quién. Y bueno, la otra que comentábamos el otro día, bajó el precio en Liniers, pero fracasó la medida porque la carne en la carnicería sube. Y entonces la medida no sirvió. Sin embargo, yo creo que están por anunciar una serie de medidas, algunas con acuerdo, otras sin tanto acuerdo, pero que efectivamente va a haber un reordenamiento de las exportaciones. Se van a respetar algunas cuestiones que son imprescindibles respetar porque se trata de convenios muy difíciles de lograr, como la cuota Hilton, que sí. Son para segmentos de altísimo consumo, etcétera. Pero va aceptado que va a haber una fuerte reducción de la exportación, digamos, a granel de carne y que se va a fortalecer el mercado interno. Así que creo que ese es un buen dato. Un buen dato. ¿Y sobre el dato de inflación, Carlos? Sobre el dato de inflación, la inflación del mes 3,3, bastante menor que la del mes anterior. Recordemos que el mes anterior había sido 4,1 y que el anterior había sido 4,8. Sí. Es decir, tuvo marzo 4,8, abril 4,1 y mayo 3,3. Desde ese punto de vista tendríamos que decir en proceso de desaceleración, no a la velocidad que nos gustaría. El otro dato a decir como, digamos, bueno, es que en este mes alimentos y bebidas estuvo debajo del promedio, ligeramente por debajo, pero debajo, fue 3,1. Venía estando arriba del promedio alimento, ¿no? Venía estando por arriba, siempre hemos dicho que eso hacía que los sectores más pobres tenían en realidad una inflación mayor por la proporción que dedicaban a los alimentos. Curiosamente, salud es uno de los que más subió. Mirá. Salud 4,8. 4,8 salud. Dicho eso, y si me permitís, y ahora volvemos si queremos a la inflación, es notable el planteo de vinculado al debate sobre la reorganización del sistema de salud, sí, que empieza diciendo que quieren estatizar, qué sé yo cuánto, y termina en un amparo pidiendo autorización para aumentar más las tarifas. Sí. Es decir, el pedido concreto es que quieren cobrar más. Es decir, ahí hay un problema, ¿no? Por lo menos para discutir bastante, bastante a fondo. Otra noticia que cuando uno lee el título dice una cosa y cuando lees la noticia dice otra. Así que la inflación, Pablo, no ha descendido lo esperado, pero está en descenso, y creo que va a seguir así. Creo que junio va a seguir bajando y es probable que después de mucho tiempo veamos un 2 de primer número. Que tampoco es para salir a... tirar cuete. Pero no. Va marcando que las políticas... que trabajosamente se van tomando y los acuerdos que trabajosamente se van estableciendo y demás, van dando algunos resultados. La otra cuestión es que ayer Guzmán, con su estilo y otras palabras, volvió a decir lo mismo que Cafiero, que los salarios le tienen que ganar a los precios. Y que el plan del gobierno es que haya recuperación del salario real. Ese es el objetivo. Desde luego, y lo decimos hoy, como las paritarias se van a negociar todas para arriba, inmediatamente vamos a tener reclamo de aumento de precios por suba de los salarios. Entonces, eso es lo que hay que frenar. Claro. Y bueno, pero ya te lo digo que va a ser así. Porque hasta ahora vos le decís, ¿por qué suben los precios? Por las expectativas. Cuando sea, porque claro, ayer escuchaba un debate, creo que en el programa de donde está Pablo a la noche, que lo soporté un ratito. Estuvo difícil. Lo soporté un ratito. Cuando llegó el segundo capítulo ya me superó y me retiré a ver un poco de NBA, que es mucho más divertido. Perdone. No, pero ese panel también era una cosa de terror, ¿no? El pichón de Kachanovsky, una revelación ahí, Iván Kachanovsky, Fundación Libertad y Progreso. Sí, que dijo esencialmente que estaba claro que el tema era fiscal, que el tema era monetario, digamos. Que el tema era monetario, sí. Exclusivamente monetario, claro. Sí. Bueno, y el otro habló de las expectativas. Sí, efectivamente. Y la conducción del programa insistentemente decía, pero si hasta el Fondo Monetario dijo que es multicausal. Kachanovsky le dijo, ahora me van a decir que el Fondo Monetario es bueno. Sensacional, hay algunas cosas que... no, Pablo, estuvo muy bien. Sí, sí. Aguante, Pablo. Y bueno. No, nada. Yo digo, te hago un homenaje. Pero espera, ayer cuando Guzmán va a esta conferencia, donde efectivamente, sí. Él plantea concretamente que el tema estaba en las expectativas y que era el sector del poder económico el que tenía que colaborar con el gobierno para bajar esas expectativas. Lo que está diciendo es, cuando vengan los aumentos de salario, ustedes no vuelvan a aumentar. Claro, pero las expectativas, ¿quién las crea? Porque ¿qué son las Bueno, expectativas? arrancamos hablando de la tapa de los diarios hoy, Claro, hablando de que ¿quién el FMI crea? ¿Qué es y las eso, bueno. expectativas? En algún momento es inminente una devaluación. En otro momento es, hay acuerdos hasta las elecciones, pero después se van a liberar, las tarifas van a aumentar todas después de las elecciones. Eso, te están todos los días creando expectativas. Si no, ¿de qué quiere decir expectativa? ¿Expectativa de Claro, qué? y además queda muy lejos de la comprensión, porque ayer también se decía que el dólar estaba claramente atrasado Claro, el dólar está atrasado. ¿Y y atrasado respecto a qué claro, no está? hay ninguna explicación lógica respecto de por qué se plantea eso, pero una vez que eso se Sí. incorpora ya todo el mundo dice, bueno, No, entonces pero por las cuando dudas. habría que preguntarle, perdóname, ¿atrasado respecto de qué? Porque atrasado es una referencia a algo, atrasado respecto al qué, a qué, a los precios, atrasado respecto a qué. Claro. Yo Porque creo que todas esas yo te cosas vuelvo no. a repetir datos, Sí. el tipo de cambio real multilateral. Es decir, lo que perciben los exportadores argentinos, que es una combinación de la cotización local del dólar con las variaciones que tienen las monedas de los países con los que la Argentina comercia y las variaciones de los precios internacionales y demás, da un tipo de cambio real que comparado con el de Macri está un 17% arriba. Entonces, ¿atrasado respecto de qué? Sí. Porque ese es el tema. No, pero es lo que dice, son latiguillos, ¿viste? Ya Aparte, sé. claro, traducen un comportamiento medio vandálico. Yo te digo la verdad, es una No, y cosa lo medio repiten vandálica. 40 veces Sí, todos los claro. tipos y en todos los medios y termina pareciendo que fuera cierto. Sí, ¿viste que ayer hablamos de Nicaragua? Sí. Nicaragua, nicaragüita, bueno. Hoy estaba viendo algunas repercusiones, digo, la oposición ahora está muy preocupado. Leuco está preocupado porque no seamos Argenzuela y Patricia Burri porque no seamos Ayer Nicaragua, ¿viste? quedamos que íbamos a traer el discurso del compañero Vos lo Alfonsín. pedís, Josué te lo da. A ver, Ahí está. escuchemos. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. And of course in our dialogue the subject of Nicaragua and Central America will not be absent. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz. Convinced that it's through dialogue that we will be able to reach peace. Que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención. The basis of the principle, the long-standing principle of international law in Latin America of non-intervention. Nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia. Ahí se sale el del libreto. Esto fue 18 Se de guardó marzo el de discurso en el bolsillo 1987. que llevaba para Sí. hablar, me acuerdo la imagen, guardó el Sí, discurso sí. en el bolsillo. Estaba hablando de Nicaragua, de la invasión a Nicaragua, estaba diciendo el principio de libre autodeterminación de los pueblos, De no no intervención. intervención. Y además se lo estaba diciendo a Mr. Reagan en los patios de la Casa Blanca. Sí. No era que se lo mandó decir, que a veces es más fácil, ¿no? Claro. Estaba muy enojado hoy Pañi con Massa, con la resolución que firmaron conjuntamente Argentina y México, precisamente defendiendo el principio de no intervención, de autodeterminación, etcétera. Estaba muy enojado Pañi, porque decía, no, eso es terrible. Lo quieren convencer a Estados Unidos de que Argentina colabora con los Estados Unidos. Sí, porque hay un Estados Unidos, en Estados Unidos, no me acuerdo qué funcionario, planteó que en tanto y en cuanto se ofrecía Argentina y México como Así es. interlocutores, Eran un camino para una esto era un negociación. camino. Exacto. Bueno, se ve que se enojó Pañi. Qué cosa, Bueno. ¿no? Que tienen la térmica demasiado sensible, me parece. Sí, bueno, ahí está, Venezuela, Argenzuela, Peruzuela, te rompen, ¿qué me vas a decir? Terrible. Y las noticias de Perú son escalofriantes. Oh, muy, muy, muy complicado eso, ¿eh? Claro. Ahora, yo entiendo, después le quiero preguntar a Resti, no sé si anda por ahí, Resti, Anda porque por ahí, creo, sí. ahí está, lo tenemos, pero Ah, digo, está pasivo todavía, pero. ahí lo tenemos, mira. Vos lo pedís, vos lo tenés. Hoy Ahí tenemos un día está. espectacular, mirá. Estoy ¿Qué escuchando. hace Resti? Buen día. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Che, ¿Cómo ¿está te va? oficialmente ya consagrado presidente de Castillo? No. No, ¿Cómo que no? todavía no. Como te decía ayer, ahí faltan. O sea, está contado el 100% de los votos y ganó. El tema es que como resulta que hay algunas impugnaciones todavía de Keiko Fujimori, se espera que la semana que viene, eso dijo el presidente de la Junta Electoral, lo proclamen. ¿Qué es lo que falta? La proclamación, el conteo ya está. Hay un momento en que la autoridad electoral tiene que decir ganó, y eso es lo que no han hecho. Entonces, ganó, pero no le dieron el título todavía. Es eso. Por eso incluso hay toda una movilización en Perú. Están viniendo los campesinos, que se está llenando Lima de caras extrañas, a las habituales, de gente que viene a respaldar, porque como nosotros, huelen a golpe de Estado, ¿no? Huelen a golpe de Estado, a decir, bueno, no hay gobernabilidad, esto es el caos, tenemos una corrida, los inversores huyen, no sé, acá se van al Uruguay, de Perú a dónde irán, a Paraguay. Sí, se van a Chile. A Chile. Ay, sí, Ecuador. Tienen un futuro bárbaro en Chile ahí, recibo. No, en Ecuador, quizás. A Ecuador, está bien. Ecuador, claro. Ahora sí, con Lazo, ¿no? Es el. Sí, igual que Coto estaba por poner llevarse los hipermercados al Uruguay. Y nosotros íbamos en el buquebús todos los días a hacer las compras allí. Claro. Está fenómeno. Claro. Reactivamos la industria, Naviera, claro. Todo, claro. Sería piola eso, sería piola. No, ahí tienen Uruguay, tienen tienda inglesa, creo, ¿no? Que es todo, ¿no son de los de Narváez todo eso? Me parece que es de Narváez todo, tienda inglesa. Puede ser. Que ahora se compró Walmart acá. Y finalmente le terminó pagando. Bueno, pero ¿qué tiene de malo que haya comprado Walmart acá? ¿Está bien? No, nada, al contrario. Además, en definitiva, él viene de una tradición de ese tipo de comercio, ¿no? Casatía. Sí. Te conté una anécdota una vez con de Narváez, que andábamos con un amigo queriendo hacer un diario. Entonces me dice, mira, el inversor para hacer un diario es de Narváez, porque se hizo peronista, se compró el traje de Perón, se compró la biblioteca de Perón, anda hablando del proyecto nacional, del mercado interno, de la soberanía, lo fuimos a ver a Las Cañitas. Sí. Y habló de Narváez y te juro que me convenció, lo escuchaba y era como la reencarnación, era el hijo que no tuvieron Perón y Evita, ¿viste? Una cosa así. Y digo, qué bueno, che. Y puteaba a Menem, una cosa increíble, se había hecho dualdista. A las 2 semanas nos había dicho que sí, le llevamos el plan de negocio, no sé qué, había dicho que sí. A las 2 semanas asumía en el gabinete secreto que tenía Menem, ¿te acordás? Que armó un gabinete secreto, sí, antes de ir a las elecciones de 2003. Bueno, de Narváez asumía como ministro de Economía en la sombra de Menem, defendiendo el neoliberalismo, defendiendo la ciudad liberal. Una cosa increíble, increíble. Realmente, yo le tengo, siempre lo miro con respeto porque le ganó una elección a Néstor Kirchner. Digo, no había que ganar ahí. Sí. Pero un tipo sorprendente, que puede estar en un lado y puede estar en el otro. Con esa gente se acaba la grieta. Acá me dicen es como Patricia Burri, ¿viste? Acá me dicen que es dueño de Tata, no de tienda inglesa. Ah, Tata. Inglesa, perdón. ¿Tata no son las tiendas inglesas? Me dicen no. Que no. Bueno. No, Tata, bueno, sí, claro. Sí. Tata es no, no, tía, ellos, la familia de Narváez acá era la dueña de Casatía. Claro, era tía acá y allá era Tata. Claro, fue vendida. Pero bueno, creo que son uno de los mayores, de una red. Pero yo cuando compró Walmart lo tomé como una buena noticia. Mirá, le pagó a Caminero lo que Caminero pedía. Hizo todo un escándalo. Y finalmente, más allá de alguna volatilidad como la que vos describís, es medio volátil. Es un empresario nacional que es mejor que una multinacional manejando ese negocio. Es que bueno, tiene más intereses arraigados acá. Aquí. Así que. Es que esa es una forma. Sin que salgamos a festejar, estoy hablando de la comparación, ¿no? Es decir. No, claro. Pero por lo menos paga impuestos acá, digo, Walmart ahora es de un tipo al que vos le conoces la cara. Claro. Antes de que. Señor Walmart ahora tiene nombre y apellido. Exacto. Exacto. Creo que después agarró comercio y le pidió lo mismo. Le pedía camionero. Sí. Y lógico. Y sí. No, lógico, no, lógico el pedido, digamos, porque si es para el otro, porque no es para mí. Eso, ahí también son las expectativas. Cuando se instalan las expectativas, claro. El tema se hace mucho más difícil. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con todo el proceso de discusión de rediscusión de paritarias? Claro. Exactamente. Entonces el tema ahí también es cómo se equilibra eso. Buenos días, Sandra Russo. ¿Qué haces, Sandra? Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo se equilibra eso, no? Ahí va a haber también todo un manejo de ingeniería fina para ver cómo se escalona, cómo se hace, para que efectivamente los salarios terminen ganándole a los precios y al mismo tiempo no se convierta en un instrumento de realimentación de la inflación, que es el tema que hay que contener, ¿no? Porque bueno, efectivamente sin resolverlo no hay solución. Otro dato que aparecía ayer con total convicción es que el presupuesto era un presupuesto de ajuste y que ajustaba en salud y en... Sí, pero mentira, ese. Pero si ayer leímos que el gasto en salud se multiplicó, en salud y todos los temas vinculados por la pandemia, se multiplicó por 5. Ellos te toman rubro, por ejemplo, hoy están los diarios, ayer la AFIP decidió prorrogar por 3 meses más la devolución del 15% para los jubilados que cobran la mínima de todo lo que compren con tarjeta de débito. Hasta un tope creo que es de 700 pesos para los jubilados. Hay 700 y 1000, no me acuerdo cómo es, según qué condiciones. Eso es un... Objetivamente es un aumento del ingreso. Tenés que computarlo porque también es un gasto del Estado. La devolución esa, claro, entra por un lado en la cuenta de los ingresos, pero sale por el otro lado por la cuenta de los gastos. Cuando se le reduce el impuesto a las ganancias a 1.270.000 personas, está hecho el cálculo, lo dijo el otro día Mercedes Marcó del Pon. Son 50.000 millones de pesos que en el segundo semestre se le van a dar a ese 1.200.000 trabajadores por encima de los ingresos que tenían pautados y que se supone irán a la actividad, al consumo, etcétera, claro, etcétera. Que a la vez, en otros estudios te dicen, si eso se va al consumo, a la vez entran nuevos ingresos fiscales, porque ese consumo tiene a su vez IVA, tiene otra vez ingresos y demás. Y eso es ese es el círculo virtuoso que, claro, va permitiendo que la reactivación de la economía revierta en mejor distribución. Porque esa reactivación puede convertirse en dos cosas, en más ganancia o en más para distribuir. Y ahí está la clave. En esa formulita sencilla está siempre la clave de todo. La seguimos mañana, Carlos. Será un gusto seguirla mañana. Hasta mañana, que la pasen bien. Chao, Carlos. Que tengas lindo día, que tengas lindo día. Nosotros vamos a ir a las noticias de la 9:90, aquí noticias de 8:30. Cuando regresamos, arranca con todo, Caballero de Día.